Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. A favor del matrimonio podríamos aducir que si Dios quiere, llegarán niños que supondrán una compañía constante y amiga durante la vejez. La mujer es buena en el sofá y supone un objeto para amar y jugar, desde luego mejor que un perro. Son estas cosas buenas para la salud, aunque supongan una terrible pérdida de tiempo. En contra del matrimonio, podríamos considerar que obliga a llevar una vida social frívola, a limitar el tiempo que tenemos para conversar con hombres inteligentes y nos quita algún dinero que podríamos dedicar a la compra de libros. Esta lista no la elaboré yo, Dios me libre, sino uno de los científicos más importantes de la historia, el mismísimo Charles Darwin, cuyo bicentenario celebra ahora el mundo entero. El autor de la teoría que explica la presencia del hombre sobre la Tierra elaboró la lista de los pros y contras del matrimonio a los 29 años antes de tomar una decisión. Finalmente pesaron más en la balanza los aspectos favorables y decidió pedir el matrimonio a su prima Emma, quien fue su esposa y le dio varios hijos. El primero de ellos, apuntó Darwin, durante la primera semana se estiraba y bostezaba como si fuera un anciano, parecido pues a Benjamin Button. Darwin todo lo apuntaba, todo lo observaba, todo era objeto de una teoría para él. Aunque cuando joven prefería la parranda y fue un pésimo estudiante, a partir de su segundo viaje en el Beagle, que duró 5 años, se convirtió en un hombre metódico y curioso, que fascinado al ver la distribución de los animales en el mundo, y sobre todo al observar a las tortugas y los pinzones de las Galápagos, que pese a sus diferencias parecían proceder o tener un mismo origen, desarrolló las bases que explican la evolución de las especies a partir de un tronco común. Charles Darwin dio a conocer su hallazgo el 1 de julio de 1858 y no pasó nada. Archivó el asunto durante 20 años y se encerró en su casa para realizar otros estudios. Sabía que negar la creación del mundo en 7 días, en la que todavía creen millones de personas, provocaría un escándalo y él mismo aceptaba que cometía un crimen. Sin embargo, pese a polémicas que aún no cesan del todo, la publicación de su libro, El origen de las especies, cambió la historia de la ciencia. Charles Darwin jamás afirmó que descendíamos del mono, aunque desde su época lo caricaturizaban como un chimpancé. De cualquier modo, resulta difícil aceptar su teoría porque plantea, entre otras cosas, un grave asunto de carácter moral al afirmar la sobrevivencia de los más aptos y los más fuertes y la consiguiente desaparición de los más débiles. Tal vez debió explicar que si bien la naturaleza tiene sus leyes, la ética nos señala el imperativo de que sobrevivamos también los débiles. Por otra parte, la teoría darwiniana parece cojear al atribuir a pequeñas variaciones que se dan de generación en generación las transformaciones que se dan en las especies. Otros científicos han explicado esto posteriormente en diferentes formas: las mutaciones genéticas, el desarrollo de ciertos órganos según su uso, entre ellas. Pero la fuerza de lo afirmado por el científico inglés es tan grande, y además la idea del hombre y el mono es tan gráfica, que han restado difusión a los pensamientos que complementan su teoría. Quizás sin Darwin sería más fácil admitirla. Hoy puede ser un gran día y mañana también.